compañero. Tantas veces en el camino pudimos sentir tu presencia, que va con nosotros y nos da descanso. En este peregrinar musiquero, Tupanoy, mientras recorre la senda, te siente nuestro divino compañero. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.